tenía que querer. La mujer que amaba nunca la encontré, y a mi madre santa al cielo se fue. Yo quiero que tú vengas a bailar la arena, por la mala o por la buena. Yo quiero que tu beso me quite las penas, por la mala o por la buena. ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Eso es! Para la amada mía, tabaco y ron. Mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. A toda máquina con Cholito y su combo. Caballo se ha muerto en un mismo tiempo. Mi mujer y mi caballo se han muerto en un mismo tiempo. De mujer ni qué demonio, mi caballo es lo que siento.